¿Sabías que los lugares de dirección son ocupados principalmente por varones? También nos unimos para derribar las barreras de género, para terminar con los machismos cotidianos y el abuso de poder. Las mujeres estamos tan preparadas como los varones para ocupar todos los roles y aún más.